Pues bueno, seguimos aquí haciendo un poco de historia social, historia desde abajo, recuperando un poco nuestra memoria y tratando de hacer un ejercicio colectivo de afirmación. Acérquense, estamos aquí hablando de Ricardo Flores Magón y su Partido Liberal Mexicano. Mucha gente conoce a Ricardo Flores Magón porque es una estación del metro, porque es una avenida, y lo ha escuchado hablar en varios lugares. Sin embargo, nosotros hoy aquí estamos en esta especie de plática al aire libre, reivindicando la figura de Ricardo Flores Magón, su papel importantísimo que tuvo en la Revolución Mexicana, y cómo principalmente aquí estamos diciendo que la Revolución Mexicana no fue de buenos contra malos y que ganaron los buenos, sino que hubo muchos sectores en pugna, muchos sectores en lucha. El principal, el más importante, fue el sector pobre, el sector de los oprimidos, de los trabajadores y de los campesinos, que con las banderas de Ricardo Flores Magón y su partido, y de Emiliano Zapata y su Ejército Libertador del Sur, pelearon una guerra contra la opresión y la perdieron. Y que el régimen que se instauró a partir de la Revolución Mexicana no es otro que un régimen de una burguesía nacional en ascendencia. Entonces, estamos aquí, los miembros de la Alianza Anarquista Revolucionaria, haciendo esta reflexión histórica, esta recuperación de nuestra memoria, de nuestros personajes, porque no hace falta ir más lejos. Aquí en México tuvimos a un gran pensador, a un hombre de su época, con ideas de avanzada, que luchó, vivió y murió por la emancipación de los pobres. Aquí nuestro compañero acaba de hablar del primer periodo, del periodo, digamos, revolucionario. Y nuestra siguiente compañera pues va a ahondar un poco en el tema, va a hablar del sindicalismo revolucionario que precedió al ejemplo del Partido Liberal Mexicano. Porque, pues vamos, se nos dice que esta historia fue en blanco y negro. Nosotros decimos que tuvo muchos matices y que la presencia organizada, revolucionaria, crítica y radical de los anarquistas fue preponderante para que esta revolución se llevara a cabo, y que esta ala revolucionaria que participó en la revolución pues fue finalmente derrotada por una burguesía nacional en ascendencia. Pero pues bueno, vamos a hablar de historias sin miedo, sin complejos, sin dogmatismos, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento entre nosotros, los que vamos de a pie, los que vamos de la calle, fuera de los tótems, fuera de las estatuas que están ahí muy bonitas adornando nuestra ciudad, pero que no representan nada. Nosotros estamos aquí humanizando nuestra historia, humanizando a nuestros muertos y declarándonos, reivindicándonos como sus continuadores. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, aquí la compañera, la coordinadora estudiantil anarquista, nos va a dar su charla. Buenas tardes. Esta ponencia fue elaborada por compañeros de la Coordinadora Estudiantil Anarquistas, que somos un grupo perteneciente a la Alianza Anarquista Revolucionaria, y dice así: hoy, 25 de noviembre del 2012, se cumplen 6 años ya de que las hordas militares de la Policía Federal Preventiva irrumpieron en Oaxaca para callar y exterminar la lucha indómita de los pueblos de Oaxaca. Los anarquistas no olvidamos y dedicamos esta ponencia a los pueblos de México en rebeldía. La libertad sin socialismo es privilegio e injusticia, y el socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad. Miguel Alejandrovich Bakunin. Han sido varios los siglos en que el látigo de la tiranía de los poderosos han lacerado y laceran los cuerpos y las vidas de los hombres y de las mujeres de los pueblos del mundo. Han sido varios los siglos en que los poderosos han impuesto miseria, hambre, sufrimiento y angustia en las vidas de todos los pobres del mundo. Han sido ya varios los siglos en que los poderosos han aplicado políticas económicas a base de terror, persecución, encarcelamiento y asesinato. ¿A quién? A todos aquellos pueblos rebeldes que intentan levantar el fuego revolucionario e insurrecto, oculto en el corazón de la patria. pero también han sido varios siglos en que la flor madura de la rebeldía rojinegra ha florecido en los corazones de los pobres del mundo, para dar esperanza contra la desesperanza que nos quieren imponer los gobiernos de izquierda y de derecha. Así, han sido varios los lustros en que las siluetas fantasmales de Bakunin, Luisa Michel, Malatesta, Durruti, Ricardo Flores Magón y Librado Rivera han recorrido las resistencias y las barricadas que se han erguido en los corazones antiautoritarios de los pueblos del mundo. Quienes integramos la Alianza Anarquista Revolucionaria, saludamos y abrazamos de manera fraterna a todos los y las asistentes a este pequeño foro libertario, que tiene como finalidad exponer parte de nuestro proyecto de lucha por la destrucción de este sistema económico y social que se basa en la opresión y en la explotación de los ricos sobre los pobres. Y justo dentro de un contexto de crisis económica generada por el modelo económico liberal, bien llamado paradigma de la estupidez. ¿Cómo la vemos hoy? Este sistema económico capitalista nos ha llevado a una nueva fase de crisis económica y climática mundial, donde la plusvalía y la especulación gobiernan, imponiendo desesperanza y angustia en gran parte de los pueblos del mundo. Así lo demuestra la crisis por la que está atravesando los pueblos de Europa, como Grecia, España, Italia, Francia y de otras partes del mundo, y que da como resultado plebeyas luchas y huelgas generales acompañadas de revueltas urbanas, obreras y populares. De igual forma, diferentes pueblos de Europa y del mundo viven una recesión económica impuesta por la plutocracia mundial que encumbre y protege sus intereses, además de alimentarse de la crisis mediante la fuerza por medio de los organismos internacionales de especulación económica, llámesele Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc. También imponen la pérdida de expectativas de vida, promoviendo la desesperanza como agentes de dominación y control. Pero no solo ha sido la explotación de la fuerza de trabajo lo que a la clase económica le interesa, sino la explotación de los recursos naturales, lo que ha generado una crisis climática. Dicha crisis climática ha generado preocupación en los gobiernos del mundo, pero sobre todo ha develado que tanto empresas multinacionales como gobiernos son responsables de tal crisis. Ya hacía unas décadas atrás del anarcoecologista Murray Bookchin había previsto una crisis climática de orden global debido a la incesante avaricia de los capitalistas que venían y vienen explotando de manera bestial los recursos materiales y la vida animal. Ellos, los poderosos, son los principales responsables de esta crisis climática global y son los pueblos pobres del mundo los que padecemos las tempestades naturales. Ya nos gustaría ver a las zonas residenciales de los ricos inundadas en temporada de lluvias y no los lugares donde habitan y sobreviven los pobres, como en Chalco, en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Cómo la vemos en México? La crisis económica y climática han hecho de la vida del pueblo mexicano el desempleo, la miseria, la muerte por enfermedades curables, ha dejado en evidencia la precariedad de la vida en la que a la que se nos somete en la actualidad. No es desorbitante ni es estar afuera de la realidad comparar la precariedad de nuestras vidas con las vidas del pueblo mexicano que habitaron en el México del contexto de la prerrevolución 1910. Mientras unos pocos viven en la opulencia desaforada, son muchos los que vivimos en la miseria. Sí, bien es cierto que las reivindicaciones revolucionarias del México insurgente de 1910, tierra y libertad, fueron emblemas de batalla que contextualizaban las necesidades de vida en aquel entonces. Hoy en día son reivindicaciones tan vigentes. Tierra, salud, trabajo, techo, pan, son las necesidades angustiantes que secan la boca de los parias y generan desesperanza, pero sobre todo motiva a la organización y a la lucha en contra de este modelo económico y político, que se empeña en matar de hambre a los más necesitados. Las diferentes manifestaciones populares y sociales emprendidas por diferentes organizaciones y pueblos de México han intentado hacer efectiva una lucha, por lo que definiera Bakunin como derechos naturales de los pueblos, libertad e igualdad, pero la clase política y económica han hecho uso de todos los medios burgueses mediante un sistema jurídico y judicial que legitima la persecución, el encarcelamiento y el asesinato contra todo aquel o aquella que se organice. Con base a esa situación, el Estado hace legítima su ofensiva militar y policial para criminalizar y estigmatizar a la protesta social. Así lo demuestran las represiones a los movimientos de Oaxaca, de Atenco, al movimiento minero de Sicarza, a los opositores de la Parota, al movimiento sindicalista del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los movimientos indígenas de Guerrero, de Puebla, etc. Hoy prevalece y gobierna el terror del Estado sobre la lucha libertaria de los pueblos de México. Mientras tanto, el movimiento anarquista de México se ha dejado ver como un movimiento de movimientos, como un movimiento intermitente de individualidades y colectividades que desde diferentes enfoques anárquicos han puesto de manifiesto su declaración de guerra contra los asesinos del pueblo y de la libertad. Los ecologistas, los promotores del anarcosindicalismo, el movimiento anarcofeminista, los anarcopunks, el movimiento anarquista estudiantil, por mencionar algunos, han tomado una importante e imprescindible presencia en esta lucha trascendental por la dignidad humana y por la libertad. Con ello se torna imprescindible revivir y orientar la génesis de un movimiento sindicalista revolucionario de tipo anarquista para que se encamine en una lucha por la expropiación de los medios de producción y la colectivización de los medios, donde cada uno trabaje según su capacidad y gane según su necesidad, pero todo ello pensado en una sociedad comunista libertaria. Hoy más que nunca hace falta revivir la fuerza y la inteligencia del primer sindicalismo mexicano, que de la mano de los anarquistas lograron no solo emprender una lucha revolucionaria, sino logros que permitieron vivir de manera temporal bien para la clase obrera. Se hace imprescindible, pues, que este gran esfuerzo anarquista materializado de esta gran alianza se vuelva una importante oportunidad histórica y revolucionaria para organizarnos y hacer efectiva la máxima de Malatesta en torno a la lucha por la creación de una asociación fraternal, igualitaria y libertaria, que practique consciente y voluntariamente la solidaridad que una a todos los seres humanos. Bueno, pues sí, realmente hoy en día vemos que seguimos en las mismas condiciones de lucha, ¿no? De hace tiempo. Realmente esta lucha es constante y no hemos podido hasta el momento llegar a esa organización, porque cada uno de los grupos que se organiza, por una u otra cosa, no llegamos a tener un método, ¿no? Porque diferimos en algunas estrategias, tácticas y demás, ideologías, posturas, no se puede llegar a un fin común, no se ha podido aún. Nosotros como alianza es lo que buscamos. Los grupos que pertenecen a la Alianza Anarquista Revolucionaria no coincidimos en muchas cosas, tenemos diferentes métodos, pero no por eso estamos aislados. Justamente la alianza surgió a partir de un momento de la coyuntura, donde vimos que era necesario la organización. Y justamente como anarquistas eso es lo que pretendemos, lograr la organización, pero no una organización dirigida, sino una autoorganización, ya que cada uno de nosotros consideramos que tenemos cada uno la capacidad de generar un análisis, de generar críticas y, ¿por qué no?, de proponer. Y estas propuestas son las que nos llevan a la organización. Bueno, ya que también estamos hablando de Ricardo Flores Magón, me gustaría contarles un cuento. Se llama El ladrón y el mendigo, y dice así: a lo largo de la avenida Risueña van y vienen los transeúntes, hombres y mujeres, perfumados, elegantes, insultantes. Pegado a la pared se encuentra el mendigo, que con pedigueña mano adelantada lleva en los labios temblorosos la súplica servil. ¡Una limosna, por el amor de Dios! una limosna. De vez en cuando caen monedas en la mano del mendigo, quien mete presurosa a su bolsillo, esperando alabanzas y reconocimientos degradantes. Por ahí va pasando el ladrón, que sin poder evitarlo, lanza una mirada de desprecio al mendigo. El mendigo se indigna, porque hasta la indignidad tiene rubores, y refunfuña atufado. ¿Qué no te arde la cara, bribón, de estar frente a frente a una mujer honrada como yo? Yo respeto la ley, yo no cometo el crimen de meter la mano en el bolsillo ajeno. Mis pisadas son firmes como las de cualquier buen ciudadano que no tiene por costumbre andar de puntillas en la oscuridad de la noche por habitaciones ajenas. Puedo mostrar el rostro en cualquier lado, jamás rehuyo la mirada del gendarme. Y el rico me ve con benevolencia, y al aventar una moneda a mi sombrero, me palmea el hombro diciéndome, buena mujer. El ladrón le contesta enojado, no esperes que me sonroje frente a ti, vil mendigo. ¿Honrado tú? La honradez no vive de rodillas, esperando a que la arrojen el hueso que ha de roer. La honradez es altiva por excelencia. Yo no sé si soy honrada o no lo soy, pero debo confesarte que me hace falta el valor para pedirle al rico que me dé, por el amor de Dios, unas migajas de lo que nos ha robado. Que si violo la ley, es cierto, pero la ley y la justicia no son la misma cosa, ya que la ley justifica el robo de los ricos a costa de los pobres. Y al robarle yo un poco de lo que nos ha quitado, ejecuto un acto de justicia. El rico palmea tu hombro, porque tu servilismo y tu docilidad abyecta le proporciona el disfrute tranquilo de lo que a ti, a mí y a todos los pobres del mundo nos ha robado. El ideal del rico es que todos tengamos almas de mendigo. Si fueras mujer, morderías el brazo que te arroja el vil mendrugo. Yo te desprecio, vil mendigo. El ladrón y el mendigo, Ricardo Flores Magón.